FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. En la antesala a este inicio de Nunca es Tarde hablaba con mi compañero Sebastián Rodríguez y muchas ganas de hablar del espectáculo de la cancha de Vélez tengo, pero también sé que la prioridad es la información que vivimos constantemente y Spinetta va a tener que quedar relegado por unos minutos porque en Bolivia se dieron los pronósticos que nos decía nuestro compañero Leonardo Smerling el día viernes, en la que volvió y fue millones, titularon algunos matutinos. El presidente Evo Morales, como bien lo remarcó Martín Raffo en el día de hoy en Recuerdo Informativo, fue reelecto en la primera vuelta al obtener, según las bocas de urnas, alrededor del 63% de los votos. Y pasó a controlar ampliamente el acuerdo con esos sondeos, la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, sucesora del Congreso. También, mucha tela dejó la sesión en la Cámara de Diputados, porque la frase de Mariano West se multiplica en la voz de Aníbal Fernández cuando dice que se van a vetar todos los proyectos que vayan contra los que proponga el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, señora, señor, o vos que estás del otro lado escuchando Nunca es Tarde, de alguna manera se cumple lo que mencionaba un bloque de la Cámara de Diputados, que era se viene la vetocracia, más allá de que ese término no le guste al ex intendente de Moreno y ahora actual diputado nacional Mariano Hues, pero que lo reconoció. Rechazaremos y vetaremos todo proyecto que vaya en contra de nuestra gestión. También hay que destacar lo que sucedió el fin de semana en el barrio 25 de Mayo, más precisamente el barrio La Esperanza 2, donde se acercaron dos policías, dos efectivos, a mencionarles que no sigan construyendo en la zona porque volverán a desalojarlos. Claro está que no había ninguna orden judicial, no había nada que contemple desaccionar. Hoy nuestros compañeros hablaban con los vecinos que describen una realidad que vuelve a confirmarnos a nosotros porque lo que nos gustaría hablar quedará relegado por unos minutos, porque la realidad es constante e insiste en alzar la voz. También tenemos información, porque nos llega a nuncaestarde@fmoreno.com.ar, lo que está sucediendo en Neuquén. Una situación que es casi una reproducción de lo que sucedió en Chubut, y hoy vamos a tener una comunicación telefónica con una referente de la comunidad mapuche que habló con nosotros aquel 12 de octubre de este año y nos mencionaba la situación que se vivió en Corcovado en marzo, donde la policía de Chubut buscaba a un prófugo y el operativo derivó una violenta represión en el pueblo. Ahora un fiscal pide que ese hecho sea declarado un delito de lesa humanidad, es decir, el operativo policial. Y eso se está reproduciendo también en Neuquén, precisamente en estos momentos, donde la comunidad mapuche está sufriendo la represión policial. Claro está que muy lejos está de reconstruir desde la memoria los derechos humanos. Esto está pasando en estos momentos, en estas provincias que te mencionaba y que la están sufriendo los pueblos originarios. Casualmente, en un programa de televisión, estábamos haciendo zapping y sucedía que el conductor de ese programa, un concurso donde una persona muestra su talento, el talento argentino, vino un concursante a hacer una canción para los pueblos originarios y el conductor dijo, bueno, vamos a escuchar una canción para un pueblo que existió en América Latina y que habitaron nuestro país. Claro desconocimiento, si abriera, aunque sea los sitios de información alternativos, se enteraría que aún están habitando nuestro país y que están sufriendo estas consecuencias. Pero bueno, está atrapado en el ojo del gran hermano, este conductor, y quedó ahí. Casi me hizo acordar a la frase de Susana Jiménez. Y ahí vino el análisis de qué realidad estamos viviendo. Pan y circo. Pan y circo. Medio virtual, pero pan y circo. Falta nada más que vuelvan los Rolling Stones a la Argentina y estamos todos. Esto es Nunca es Tarde. También esta semana se inicia el juicio contra los trabajadores de ferrocarril. Y estaremos hablando con un referente gremial porque hay conferencia de prensa a las 16 horas para explicar lo que va a suceder con el servicio ferroviario ese día del juicio. Quédese ahí, toda esa información estará aquí. Y también Luis Alberto Spinetta, lo que dejó en la cancha de Vélez, si nos da el tiempo. Hasta las 16 estamos y vamos a cumplir los horarios porque los relojes los ajustamos con un destornillador que encontramos por ahí y nos pusimos la... agujas en orden. Así se inicia Nunca es Tarde en la 90.1 Radio Recuperada. Te hace un guiño la historia, te buscan, te odian. Volvés a tener miedo, te cortan las manos, vencedores vencidos, lastima el exilio, otros cambian sus rostros, traidores sin perdón, y aquí vos, de pronto, te sentís Juan Moreira, no importa. Que se revuelva mierda, te vas a jugar. De golpe sos matrero y guerrillero. No vas a parar, ni la gravedad te puede bajar. Los ojos inyectados en sangre, la ira no alcanza con el arte. Y te preguntas cómo hacen esos narcos para hacer del pobre un rehén. Se reparten tierras sobre el cielo y el cuartel. Bendiciendo a la tierra, quemas las maletas. Te duele el desarraigo, mueren tus paisanos, ni vencedores ni vencidos. Siempre el mismo enemigo. Pensas en el suicidio, pero te cargas al pueblo y vas de lleno. Y entonces tomas el fusil y van tus sueños. Tus hijos y tus nietos buscas el país, el mismo que buscaron tus abuelos. Te van a matar, te van a colgar y de allí vas a regresar. Tu esposa que comparte tu sueño te levanta y te golpea el pecho, no vas a abandonar. Ahora es cuando y ya no quedan dudas, te van a matar, pero de tu lucha no se van a librar. Las balas se meten por tu cuerpo, resisten como haría el hombre nuevo y con un arsenal de dagas hechas patria te paras. Caes al piso, es como Peñalosa, Montonero y Federal. Oh, oh, oh, para, para, para. Iniciamos Nunca es Tarde en la 90.1. Ya está mi compañero Sebastián Rodríguez aquí a mi lado, de la mano, comenzando una edición más de este programa que sale por FM Moreno 90.1 Radio Recuperada. Así es, y bueno, mirando un poco lo que son los titulares de algunos periódicos de aquí de Argentina de mayor tirada y algunos errores, ¿no? 5 años más para el primer presidente indio, tituló Crítica, al respecto del tema que tratás vos, Fernando, de las votaciones en Bolivia y de que haya ganado Evo Morales. Unas cuestiones que se escapan dentro de ironías, me parece, más que nada. No creo que sean errores de tipeo. Exactamente. Estamos en comunicación telefónica con Rubén Pollo Sobrero para hablar respecto a la conferencia de prensa que va a haber en el día de hoy, a partir de las 16 horas, en el Congreso de la Nación, en la sala José Luis Cabezas, en la que se va a hacer una conferencia de prensa. Los trabajadores del ferrocarril van a hacer una conferencia de prensa porque el miércoles 9 de diciembre a las 9 horas se realizará el juicio oral y público al cuerpo de delegados y trabajadores de la línea Sarmiento. Motivo del juicio nosotros que la defensa de la democracia sindical. Rubén Pollo Sobrero, Fernando Ochoa desde Moreno los saluda. Esta vez me acordé el nombre, bien, ¿eh? Esta vez bien, ¿cómo? Bien, para que los oyentes tengan información al respecto de lo que mencionábamos, ¿en qué va a consistir la conferencia de prensa en el día de hoy? Mira, lo que vamos a hacer es informar que el día miércoles el cuerpo de delegado va a juicio oral y público por una causa del año 2004 donde paramos por democracia sindical porque el oficialismo de Pedraza no quería que presentemos lista y no querían permitir presentarnos. Hubo un paro de actividades y bueno, logramos poder presentar lista con el paro de actividades que obligó al Ministerio de Trabajo a dejar de hacerse el desentendido de la causa y bueno, pudimos presentarnos a elecciones y pues a eso es que la abordó desde el año 2000, viene siendo una alternativa real, viene ganando las elecciones. Perdimos la comunicación telefónica, ahora la vamos a volver a tratar de solucionar este problema técnico, pero Rubén Pollo Sobrero, era claro lo que sucedió. Es del año 2004 cuando se realizaron las elecciones del gremio de la Unión Ferroviaria y se usaron presentar una lista de oposición, lo que estaba mencionando. La Junta Electoral impugnó la lista a bordo, a la cual los trabajadores responden con un paro total de actividades. Esto hace que vayan a juicio, como bien lo mencionaba Rubén Sobrero. Por eso estamos nuevamente en comunicación telefónica después de solucionar el problema técnico. Rubén, escuchar. Bueno, se estatizan los teléfonos, van a andar bien, quédate tranquilo. Entonces, a partir de un hecho del 2004, ustedes están ahora yendo a juicio. No, el gobierno y las empresas nos han presentado una causa penal en la cual dicen que bueno, que actuamos como delincuentes, cortamos vías, que no dejamos a la gente viajar, lo que siempre argumentan. Y frente a ese argumento, ¿cuál va a ser la defensa de ustedes, los trabajadores? Que defendimos el derecho más importante que tiene un trabajador, que es la posibilidad de representar a sus compañeros y ser representado. Es decir, el derecho al voto, el derecho a la democracia sindical, está por encima de cualquier otro derecho, porque no es que la gente no puede viajar. La gente puede viajar, tiene que tomar otros medios y puede viajar. Pero aparte, en un momento como este, donde se está planteando el cuestionamiento hacia los dirigentes gremiales, vemos hoy como dirigentes como Zanola, parece que Moyano también, y muchos dirigentes que no dudaron en vender remedios alterados a sus propios afiliados, provocándole la muerte a muchos de ellos, y haciendo las cosas que hacen en los gremios, cuando surgen direcciones nuevas como la del Subte, la del CRAF, la nuestra, hay una violencia muy inusitada por parte del Estado hacia esas nuevas conducciones, porque lo que buscan es dirigentes que sean fácilmente corrompibles. Entonces lo que estamos defendiendo el miércoles es mucho más que la detención de 28 compañeros, sino lo que estamos defendiendo el miércoles es la dignidad que tenemos como laburante y la posibilidad de que los trabajadores puedan elegir a sus dirigentes y no que te lo metan a dedo desde el Ministerio de Trabajo, como muchas veces sucede, de las empresas. El 9 también fue una decisión de la Asamblea de los Trabajadores de Sarmiento que se va a hacer que los usuarios viajen gratis desde las 0 horas hasta que termine el juicio. ¿Podés ampliar la información para que también los oyentes que están aquí en Moreno tengan esa información? Sí. Eso se votó en la Asamblea General, donde porque teníamos pensado parar. Pero no vamos a parar porque no tenemos por qué perjudicar al usuario. Esto es una pelea contra la empresa. Contra la empresa, contra el gobierno y contra la burocracia sindical. Entonces lo que vamos a hacer es que la gente viaje gratis. Desde las 0 horas hasta que termine el juicio. Frente a esta situación que ahora ustedes se tienen que presentar a juicio, que bien lo mencionaba, lo tratan como delincuentes, ¿el gobierno y la empresa han mejorado el servicio en estos últimos tiempos? Sí, bueno, si vos viajás en tren, creo que no hace falta ni que te lo comente. Yo te hago una sola comparación. Cuando los ferrocarriles eran del Estado, vos para viajar de Once a Moreno tardabas 45 minutos. Hoy tardás 1 hora y cuarto. Sacá tu propia conclusión. ¿Lo sorprende que sigue destinándose el mismo dinero para los subsidios a la empresa? Porque en el presupuesto 2010 de este año, que se aprobó, tiene el mismo monto. O sea, ha aumentado, hasta se le dio poderes a Schiavi para manejar los fondos sin control parlamentario. ¿Lo sorprende a usted que se siga con la misma sintonía? La otra vez hablábamos y mencionábamos que no nos puede sorprender, ¿no? Pero desde una lógica del oyente que está escuchando y comprender un poco la magnitud de lo que está sucediendo en estos momentos, ¿lo sorprende que todo siga igual cuando de alguna manera se sigue aumentando las partidas para seguir subsidiando a las empresas? Bueno, lo que pasa es que es el modelo que Kirchnerismo abrazó, que es el mismo modelo que el menemista. Enriquecer a los empresarios, darles que manejen la economía a ellos, ellos, cuando me refiero a ellos, me refiero a los empresarios del poder, ¿no? No a los otros. Vos fijate que por algo se tuvo que ir Jaime. Por algo, este gobierno tiene una cantidad de ministros muy cuestionados en lo que hace a la corrupción económica, que la verdad es bastante llamativo que todavía no haya terminado ninguno preso. En este país solamente terminan presos los ladrones de gallina. Los funcionarios, los políticos, nunca pasa eso. Pero sí, es alarmante. Es alarmante que no haya ni siquiera los entes que deberían regular los medios de transporte. Ojo, los medios de transporte, todo lo que tiene que ver con los servicios, no solamente no controles, sino que sean cómplices de las empresas. Estamos en un momento complicado, la verdad, no, el usuario y de servicios públicos queda bastante a merced de los empresarios que hacen lo que quieren con ellos, ¿no? Por eso es que se viaja como se viaja, en los colectivos, en los trenes, por eso es, te quedas sin teléfono y tardas 15 días para que te arregle un teléfono. Cosas que decían que con las privatizaciones iban a solucionar y vemos que no es así. ¿Cuáles las expectativas que tienen al juicio que se va a hacer el 9 de diciembre a las 8 horas en el juzgado de Morón? Mira, el juicio se gana en la calle, no se gana adentro. Nosotros tenemos mucha expectativa en los laburantes que nos van a acompañar. Sabemos de varios gremios que van a venir, sabemos de muchos diputados que nos van a acompañar y que van a exigir nuestra total absolución. Nosotros tenemos mucha expectativa en eso y lo que nunca vamos a hacer, que ya se lo dijimos a varios y te lo digo a vos también para que lo escuchen los oyentes, lo que nunca van a lograr es que nosotros nos pongan de rodillas. Nosotros lo que hacemos lo discutimos en la asamblea, lo bancamos entre todos los compañeros y cuando decidimos algo vamos hasta el fondo. Esto fue lo que nos permitió a nosotros conseguir buenos salarios, buen convenio del colectivo de trabajo. El método de la democracia sindical para nosotros es fundamental. Y no vamos a ir al juez a pedirle perdón ni nada por el estilo. Le vamos a ir a decir, mira, lo que hicimos por esto y lo vamos a volver a hacer todas las veces que sea necesario porque es la herramienta que tenemos para defendernos. Tratando sí de tomar a veces recaudo, ¿no? Hoy que en día que está tanto puesta la discusión de los usuarios, ¿viste? Que no pueden llegar a su destino, bueno, nosotros vamos a ser distintos, que viajen gratis. pero la protesta como se mantener, en eso no nos vamos a callar nunca. Muchas gracias, Rubén Sobrero, por la entrevista. Muchas gracias, y la verdad me alegra poder salir, que va un reportaje en una radio que ha sido recuperada. Muchas gracias, Rubén. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Rubén Pollo Sobrero, claro, ¿no? Por un lado, una causa que se inició en el año 2004, cuando se realizaban las elecciones del gremio La Unión Ferroviaria, y decidieron ir con una lista de oposición. Esto hace que la Junta Electoral impugne la lista Bordeaux, por la que habían elegido, en la cual los trabajadores responden con un paro total de actividades, donde se obliga al Ministerio de Trabajo, el mismo Ministerio de Trabajo a cargo de Carlos Tomada, a reconocer el derecho a participar sindicalmente. Por eso cambian la modalidad, deciden en la asamblea que el día del juicio, que será el 9 de diciembre a las 8 horas en el juzgado de Morón, van a permitirles a todos los oyentes, usuarios, que quieran viajar en el Sarmiento, viajar gratis desde las 0 horas hasta que termine el juicio. Porque va a haber movilización en el juzgado número 3 de Morón, donde se llevará este juicio, intentando defender, como bien lo mencionaba, la democracia sindical y diciendo que no es delito hacerlo, porque juzgan por defenderla, mencionaba Rubén Pollo Sobrero, referente de la Unión Ferroviaria, cuerpo de delegados, y que nos daba un panorama de lo que va a suceder en la conferencia de prensa dentro de 35 minutos en el Congreso, y que mañana se activará ya todas las actividades para que el miércoles se haga esta movilización en el juzgado de Morón, donde se llevará este juicio a partir de las 8 de la mañana. No referente a este juicio, pero sí a la Unión Ferroviaria. Uno puede ver en algunas de las páginas de internet de la Unión Ferroviaria a un juicio también, ¿no?, que ellos están esperando hace muchísimos años, y que está muy tapado el hecho de los trabajadores de la Unión Ferroviaria que fueron desaparecidos por la dictadura, que muchas veces por los medios no son reconocidos, como así también de algunas otras organizaciones de trabajadores, ¿no?, que no son reconocidos sus desaparecidos en las dictaduras, y mucho menos seguramente en lo que es la democracia desde hace ya más de 20 años. Imagínense, no son reconocidos, pero uno puede entrar a la página de internet y ver más o menos la historia y ver las caras, inclusive, de quienes han sido desaparecidos de la tierra. También lo que mencionaba Rubén Pollo Sobrero, que más allá de la obviedad, ¿no?, porque uno sabe, como bien lo mencionaba, bueno, si uno viaja en el Sarmiento, sabe las condiciones que están. Pero si uno lo pone analizándose al presupuesto presentado por parte del gobierno nacional en 2010, donde Schiavi también va a tener los superpoderes, es decir, va a poder sacar sin control parlamentario dinero para su cartera, es decir, el servicio de la Secretaría de Transporte, para subsidiar a estas empresas como TVA. En la lógica uno dice, bueno, si lo subsidia, y teniendo en cuenta la respuesta de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su primera conferencia de prensa, y no hubo muchas en toda su gestión, en la que mencionaba, cuando una periodista le preguntaba, respecto a las condiciones en las que viaja la gente en el Sarmiento, por ejemplo, o en el Roca, ese día la presidenta se enojó un poco y le contestó, bueno, lo sé, pero los subsidios, señorita, sirven que el usuario pague su boleto 90 centavos, en ese entonces 90 centavos. Claro está que después de decirlo, pasado algunos meses, y en enero, cuando algunos creen que no pasa nada, aumentaron las tarifas del servicio de transporte, servicio de luz, servicio eléctrico, y la decisión del gobierno de algunos servicios no subsidiarlos más. Y los resultados son, materialmente, están a la vista. Los resultados de la suba de los precios, de las tarifas, uno no las ve en los molinetes, en las estaciones de trenes, en el tren mismo. ¿Qué pasa? ¿Dónde va ese dinero? Ventanillas rotas. Exacto. No se puede cerrar cuando llueve, ingresa toda el agua. Bueno, no hace falta describirlo si vos estás del otro lado y viajaste en además como lo que decía Sobrero haciendo la comparación de cuando estaba estatizado, lo que tardaba y lo que tarda hoy, ¿por qué tarda más habiendo mucho más trenes hoy, más allá de que estén la mayoría muy destruidos? ¿Cuál es el motivo de la tardanza? ¿Cuáles son las vueltas que da el tren que tarda más de lo que tardaba hace mucho más tiempo? Inclusive a veces sacando estaciones, pasándose de largo estaciones. Lo cierto, señora y señor, el día miércoles no va a haber paro. Usted va a poder viajar gratis, decisión en asamblea de los trabajadores, porque optaron no hacer esa medida de fuerza que podría perjudicarlos a ustedes, sino hacer una medida en la que ustedes sigan transitando en el servicio y ellos con el juicio que será en Morón, en el juzgado de Morón, donde se llevará adelante este juicio a los trabajadores, denunciándolo que interrumpían el pasaje a los usuarios en el 2004 cuando decidieron optar por esa medida de fuerza. Continuamos en Nunca es Tarde. Nos faltan algunos minutitos y se fue la primera media hora. Sí. Quédate ahí que hay mucho más información en la 90.1 Radio Recuperada. Tus ojos, cuando los abres grande, parece que me muero de hambre. Con esos dientes que tienen tus ojos que muerden. Y la guijón de tu cintura, la bola de tu cadera que me lleva más adentro. Ay, amor, no sé nadar, tírame una soguita, que me como toda el agua, y tírame un salvavidas. Tu boca, cuando la abres grande, parece que me quedo sin aire. Con ese fuego me quema el dragón de tu boca. El animal entre las piernas, la jirafa de tu cuello me acorralan y quieren que le rinda cuentas. Ay, amor, no sé sumar, tírame una escuelita, que tu cantidad me aplasta, tírame un salvavidas. Tus manos se me vienen como arañas a chupar lo que de humano hay en mí. Tira la tela, corazón, desde tu rincón y vuela entre paredes como yo. Cuando las abres grande, parece que quieres abrazarme con esa garra que tiene el oso de tu pierna. El aguijón de tu cintura, la bola de tu cadera que me lleva para adentro. Ay, amor, no sé nadar, tírame una soguita, que te tomo toda el agua, toda vestida, salabavida, salabavida, salabavida. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Toda la pasión, la información y la alegría tienen su espacio en la radio. La pelota es nuestra. El programa de la Liga Fox. Lunes, de 20 a 21 horas. por FM Moreno, estación de diversión. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Oyentes, se pueden comunicar al 466-6559. Pareció un comunicado así de solicitud muy inmediata, pero en realidad se pueden comunicar. Ahí está, bajamos un poco los decibeles porque la tarde es así. Al 466-6559 o Sebastián Rodríguez mandar un mensaje de texto al 1561-540359. O mail a nuncaestarde@fmoreno.com.ar. Mencionábamos información respecto a los pueblos originarios, en la que aquel conductor de la televisión argentina mencionó en Talento Argentino esas cosas que tiene la televisión, la caja boba, que se recicla todo el tiempo, se va retroalimentando, claro, que alguna vez habitaron pero ahora en nuestro entiendo, país. Ahora entiendo, Fernando, el muchacho no está informado. Un muchacho de la provincia de Buenos Aires seguramente tenga mucho más acceso a los diarios de mayor tirada. Y los diarios de mayor tirada uno no encuentra las noticias de las que vamos a hablar ahora. Y por lo menos yo en la televisión no he visto nada al respecto. Lo cierto es que en Neuquén los pueblos originarios continúan siendo atacados con la mayor impunidad. Esta vez el escenario de la represión es esta provincia, donde parece que los gobernadores cambian, pero los métodos son los mismos. Siempre es más fácil cortar la cadena por el eslabón más débil. Han ingresado parapoliciales a la comunidad Paisil Antrío, utilizando la brutalidad, desalojan a decenas de familias mapuches. Desde varios días, un grupo de parapoliciales, acompañados por el secretario de Seguridad de la provincia argentina de Neuquén, Guillermo Pellini, y un fiscal, se apersonaron en la localidad de Villa La Costura. Su objetivo no es garantizar la seguridad de nadie, sino ejecutar un violento desalojo de la comunidad mapuche. Hablan los pueblos originarios de fuerzas parapoliciales, porque los que desalojaron tiraron las casas a mazazos, fueron matones, protegidos luego por la policía uniformada. Fue retenido en la refriega el weekend de la comunidad Quintriqueo, y todas las pertenencias de la familia fueron destrozadas y arrojadas a la intemperie. Algo muy similar sucedió en marzo en la provincia de Chubut, donde la policía de esa provincia buscaba a un prófugo. Y el operativo derivó en una violenta represión en el pueblo. Hubo allanamientos sin órdenes, torturas, violaciones y robos. El fiscal ahora reclama que el caso sea considerado de lesa humanidad. Por eso estamos en comunicación telefónica con la dirigente de mapuche, Moira Millán, que se estuvo reuniendo en el mes de mayo con Aníbal Fernández para denunciar el caso. Y ahora está esta información en la que el fiscal está reclamando que el caso sea considerado delito de lesa humanidad. En comunicación telefónica la saluda Fernando Ochoa desde aquí de Moreno, Moira Millán. Buenas tardes. Buenas tardes, Marimar y Compuche. Bueno, un gusto, Fernando, hablar nuevamente con ustedes. El fiscal está pidiendo que se declare delito de lesa humanidad este operativo policial en Chubut. ¿Puede ampliar la información para los oyentes que están escuchando? Primero es que esto responde a una estrategia que el fiscal entiende es la más efectiva para poder prolongar los plazos de presentación de las pruebas y todos los elementos que se necesite para poder juzgar a quienes cometieron estos crímenes, ¿no? El hecho de que él solicite al juez considere esta causa como crimen de delitos de lesa humanidad permitiría que no proscriba la causa y, bueno, ya no correr tras el plazo de los tiempos que a veces se exige ciertas causas, como por ejemplo si se hubiera caraturado como causa compleja, ¿no? De todos modos, lo que quiero aclarar es que si bien el fiscal está haciendo esta solicitud, falta una audiencia judicial en que, bueno, justamente el juez tiene que decidir si acepta o no esta solicitud. Nosotros creemos que ya es un gran avance que quien investiga la causa, que en este caso es el fiscal general, haya entendido que debido al nivel de agresividad y violencia, inclusive estamos hablando de un detenido torturado desaparecido, la causa medita un tratamiento mucho más profundo y mucho más complejo, con plazos más largos. Nos parece que es una buena señal de parte de la justicia que se considere esta causa como delito de lesa humanidad. Y nos parece también al mismo tiempo que ha sido un logro de la lucha de todas y todos, porque recordemos que estos hechos se acontecieron en Corcovado en el mes de marzo, en los primeros días, desde el 8 al 16 de marzo, este pueblo estuvo sitiado, tomado prácticamente como rehén por el GEO, por el grupo de Fuerza Especial de la provincia, y recién los sucesos fueron denunciados en el mes de mayo. Durante dos meses los medios de comunicación de aquí, locales y provinciales, intentaron acallar esta noticia, intentaron invisibilizar estos hechos, centraron la información en la muerte de un policía que murió justamente en un enfrentamiento con armas, con una persona que se encontraba prófuga. No dijeron nada respecto a todo lo otro que sucedió a posteriori este hecho, ¿no? Así que yo creo que vale la pena entonces la organización del pueblo, vale la pena denunciar. Es importante que no naturalicemos la violencia institucional sobre nuestras vidas, es importante que confiemos en que la fuerza de todos y todas pues permitiría alcanzar la justicia, ¿no? Y creo que es un claro ejemplo de unidad con que el pueblo tanto de Corcovado como toda la gente de Chubut, porque nos fuimos organizando como multisectoriales contra la represión y la impunidad en distintas ciudades, hasta hicimos una marcha en el mes de agosto pidiendo justicia y pidiendo que justamente quienes cometieron estos crímenes paguen, y que también aparezca o sepamos algo de Luciano González, que fue detenido, torturado, desaparecido el 12 de marzo de este año y hasta el día de hoy no tenemos noticias. ¿Creen que en la última audiencia, que será el 14 de diciembre, la jueza acompañará este pedido del fiscal que dice que se declare delito de lesa humanidad el operativo policial en Chubut? La verdad es que yo no puedo saber con certeza que va a llegar a resolver la jueza. Creo que sería muy importante que la ciudadanía pueda estar ese día allí en la audiencia, que todos podamos asistir y pedir hacer fuerza para que la jueza pueda dirimir, valga la redundancia, con justicia, ¿no? A nosotros nos parece que no solamente deben pagar y responder ante el pueblo quienes cometieron materialmente el crimen, estos crímenes, sino también quienes fueron los autores intelectuales, los mentores, ¿no? Los que detentan el poder y que decidieron que este pueblo viviera esta barbaridad, esta atrocidad de estar invadido por 30 o más efectivos policiales, con 20 casas allanadas violentamente, con abusos, con distinto tipo de torturas, y encima con la desaparición de este compañero trabajador rural. Ojalá la jueza pueda actuar con lucidez, con responsabilidad moral, y pueda declarar de delito de lesa humanidad esta causa, y entonces se puedan reunir todos los elementos y las pruebas necesarias para que se alcance la justicia y que nunca más se vuelva a repetir un hecho semejante. Claro, lo que permitiría, si se declara de lesa humanidad este hecho, es que la causa no prescriba nunca. Exactamente, y esto para nosotros es fundamental, porque justamente a veces los plazos para alcanzar justicia son tan largos y para cometer injusticias son tan cortos, ¿no? Veíamos recientemente lo que estaba pasando con las comunidades Pachilantreao y otras comunidades que se ven afectadas por desalojos violentos que emanan justamente de órdenes de la justicia, donde cuando se trata de la propiedad privada de ciertos sectores privilegiados de la sociedad, la justicia actúa prontamente con una rapidez, con una eficacia increíble, a costa de reprimir, de violentar, de dañar a la gente de las comunidades, los sectores más empobrecidos, pero cuando esperamos que la justicia obre con la misma equidad, con el mismo peso sobre quienes detentan el poder o quienes en este caso deberían resguardar el orden, a veces vemos que los plazos se dilatan y cuando los plazos se dilatan justamente se pierden pruebas, se van perdiendo elementos fundamentales para la causa. Entonces que se declare de esta causa como delito de lesa humanidad va a permitir que en algún momento sean juzgados. Lo que uno se asombra, mencionaba lo que está sucediendo en Neuquén, en la provincia de Neuquén, con la comunidad que está sufriendo también represión policial. Vemos en los medios alternativos constantemente que las comunidades de los pueblos originarios están sufriendo estas órdenes de desalojos, acompañadas por funcionarios de distintos gobiernos de las provincias. ¿Ustedes van a hacer alguna medida como comunidad para frenar de alguna manera esta situación que se vive en diferentes lugares de nuestro país? Es que yo creo que, primero como pueblo, en el caso del pueblo mapuche, que es el pueblo que mayormente se ve afectado, hay una posición política contundente y clara de nuestra nación mapuche, que es, hemos vuelto al escenario de este país, a este escenario, al escenario político del país, demandando la restitución de nuestro territorio. Y cuando hablamos de restitución territorial de la nación mapuche, no hablamos de expulsar a los argentinos de nuestro territorio, hablamos de justamente celebrar un pacto de cohabitabilidad del territorio en donde nos permita preservar la vida de lo que nos han dejado de nuestra Ñuque Mapu, de nuestra madre tierra. Esto implica que las petroleras, las mineras, los megaproyectos extractivos de represas se vayan de nuestro territorio, porque estamos hablando de superficies enormes, kilómetros y kilómetros de tierra que van a ser dañadas con daños irreversibles. Entonces ahí nosotros creemos que el pueblo argentino, juntamente con el pueblo mapuche, podemos unirnos para poder defender la vida de nuestra tierra. Esto ha provocado la reacción de las multinacionales que están operando en Patagonia, que se valen de la complicidad de los estados provinciales y en algunos casos del Estado Nacional, y se está dando acá en Patagonia una especie de guerra de baja intensidad contra nuestro pueblo. La verdad es que los únicos heridos, los únicos detenidos, los únicos golpeados, los maltratados, ha sido el pueblo mapuche en este momento. Nosotros no estamos arremetiendo violentamente contra estas empresas ni contra particulares. Estamos demandando nuestro derecho y claro, si siguen arrinconándonos de esta manera, si siguen violentando nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestros niños, seguramente vamos a tener que empezar a hablar con el mismo lenguaje que ellos y empezar a defendernos, porque tememos que si sigue esta escala represiva empecemos a contar muertos en nuestras filas. Moira, Sebastián Rodríguez, te habla. ¿Qué tal, Sebastián? Me acordaba de algunas palabras que había dado a los medios Galeano, Eduardo Galeano, en las últimas semanas, donde describía la situación de a lo largo de estos últimos años de la centroizquierda, que hoy tanto aparece en la política, la izquierda y las organizaciones sociales, el poco acercamiento que hay y la poca función que hay en conjunto. Entonces, parece que hay un visto bueno por las noticias de Bolivia, por ejemplo, pero no abren su medio, los medios de comunicación, en representación de los propios habitantes descendientes de los pueblos aborígenes de aquí, de este país. Y la situación es extraña. ¿Cómo ven esta situación de estar incomunicados con el resto de la sociedad? Es una ironía, y esto nos pasa habitualmente, ver cómo muchos argentinos, muchas organizaciones acuden a México a solidarizarse con los zapatistas, cómo abren sus brazos y manos solidarias a las luchas en Bolivia, en México, en Ecuador, en Perú, y de pronto aquí en Argentina, en el norte del país, nuestros hermanos huichís están muriendo literalmente de hambre. Aquí nosotros los mapuches estamos defendiendo nuestra vida de las transnacionales que nos están invadiendo y que vienen con fuerzas institucionales, fuerzas policiales que nos vienen a generar terrorismo de Estado, como fue el caso de Corcovado. Lo que vemos es que hay una, justamente ahí es, hay una entropía comunicacional entre las organizaciones de izquierda o las organizaciones a veces de derechos humanos y sociales y nosotros. Tal vez no estamos llegando con un mensaje claro de por qué estamos luchando, no lo sé. Igualmente quiero destacar que hay organizaciones que nos están apoyando, que hay compañeros y compañeras de distintos movimientos más autónomos que nos están apoyando, incluso de algunos sectores sindicalizados que miran con simpatía nuestra lucha y se arriman y tratan de colaborar. Pero nos falta una organicidad, nos falta estructurar la lucha entre todos los sectores sociales y comprender que en el caso del pueblo mapuche no estamos luchando por la propiedad de la tierra, estamos luchando por un modo de habitar la tierra diferente. Y creemos que este modo que ha tenido el pueblo mapuche durante 20.000 años de existencia y que ha logrado sobrevivir y preservar es el modo de vida que queremos generosamente con los argentinos y que nos parece a nosotros que es la única alternativa de poder justamente salvar al planeta de este colapso, de esta crisis civilizatoria, de esta crisis ambiental, donde lo único que está progresando este sistema tan progresista y desarrollista es la muerte. ¿Cuál es el accionar del gobierno nacional frente a esta situación de Corcovado, de lo que describías recién? En realidad, la intervención del gobierno nacional es deficiente, en algunos casos nula, y en otros, como en el caso de Corcovado, se limitó a enviar un representante de la dirección de la Dirección contra la Represión y la Impunidad, que tuvo una reunión con la gente de Corcovado, armó un informe, el informe se puso en la causa judicial, pero bueno, quedó, es toda la intervención que ha tenido el gobierno nacional hasta el momento. Nosotros no vemos que haya un compromiso político más contundente, más claro con las demandas de nuestro pueblo y con la situación que estamos viviendo. Recordemos que en el caso de... y que la línea política del gobierno nacional también es favorable a las minerías. Muchas gracias, Mola. Un abrazo grande y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Escuchábamos al referente Moira Millán, dirigente mapuche, mencionando lo que se vive en Chubut, también lo que se vive en Neuquén y en muchos sectores del país. No hay que ir a México o a otros lugares para visualizar lo que sufren las comunidades de los pueblos originarios en la Argentina, en la actualidad, en esta gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ingresamos a los últimos 10 minutos de Nunca es Tarde. Ahora nos relajamos un poquito. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de textos al 1561-540359 o un mail a nuncastarde@fmmoreno.com.ar. Cambiamos el clima y volvemos en la 90.1 Radio Recuperada. We'll be right back. Ingresamos a los últimos 6 minutos de Nunca es Tarde. Ahora sí, lo que había quedado relegado desde el inicio por la información que estábamos manejando. Por una parte, el juicio que será el día miércoles en el juzgado de Morón a los trabajadores ferroviarios por acusar como delito defender la democracia sindical por parte de los trabajadores. Y lo que está sucediendo en Chubut con este fiscal que pide que los hechos sucedidos el 8 de marzo en la provincia de Chubut con los pueblos originarios, en referencia a la comunidad mapuche, se declare de lesa humanidad, lo que permitiría tener garantías internacionales si eso sucede y que se siga la causa, que no se frene, más allá de las decisiones que puedan tener los jueces de turno. Pero el día viernes, nuestro compañero Sebastián Rodríguez se instaló en la cancha que ama nuestro compañero Rodrigo Pagalday, que es la cancha de Vélez, pero él la ama por ser fanático del Fortín. Se acercó nuestro compañero a disfrutar de 5 horas de show. Yo lo envidio. Por eso lo relegué al final. Para hablar de Luis Alberto Spinetta. Antes que nada, y retomando este tema que son los recitales y la organización de los recitales, nos solidarizamos con los padres de la chica que lamentablemente falleció de un paro cardíaco en el recital de Las Pastillas del Abuelo. Seguramente en alguna asfixia empezó a tener problemas de respiración y bueno, finalmente falleció por un paro cardíaco. Nuevamente vuelven a suceder estos hechos. El día viernes también hubo una marcha en Capital Federal de los familiares y amigos de la que también había sido víctima de la represión policial en el recital de Viejas Locas. Algo que no ha cambiado y tenemos un cromañón encima. Y eso es lo lamentable, ¿no? Bueno, por suerte el viernes fue una fecha diferente. Donde público de distintas edades se pudo dar a la concreción del espectáculo. Y sobre todo el nivel de emoción que hubo. Yo sabía que me iba a pasar, Fernando, cuando saliera... ¿Lloró? No. Ah. Pero sí, igual estuve al borde muchas veces. Lo que impresiona de esto, para marcar un poco la diferencia, yo escuchaba algunos testimonios, entre ellos a Gustavo Cerati, que mencionaba, Luis Alberto Spinetta hace este show y marca su historia, remarcando que su filosofía fue siempre mañana es mejor, porque tuvo en su construcción como artista visualizar su música como arte y una construcción que va atándose obra en obra y que lleva un hilo conductor y no regirse por términos más estrictamente comerciales. Lo que te marca la tendencia y no modificar tu sonido, por ejemplo, le ha pasado a muchas bandas actuales del rock nacional que siguen con una tendencia y no la modifican porque no le garantiza al modificar que sigan con el mismo público siguiéndolos. Tiene mucha razón en muchos sentidos, ¿no? Porque el recital dio una magnitud de más que Luis Alberto Spinetta, la idea de él era poder hacer presente a todos aquellos músicos que fueron parte de algunas de sus bandas o bandas solistas, que como dice, mañana es mejor, y es verdad, porque esos músicos que en los años 80, 70, fines de los 60, tocaban en esas bandas, hoy es impresionante el sonido que tienen. Es claro, impresionante lo que sonaron las tres bandas. Entre esos muchachos está, hay que aclarar, Black Damaya, David Lebón. Pero una banda, por ejemplo, Almendra, sí, tocó temas del año 69 que sonaron Pink Floyd un poroto, te digo. Impresionante la calidad de los muchachos, cómo tiene razón, ¿no? Voy a tener la oportunidad de verlos el año que viene, porque vuelve Almendra, hay que mencionar a los oyentes, y ahí sí voy a ir a verlos. Con mi compañera vamos a ver a Almendra. Y hubo para todos esta los vez no fui, pero bueno. Hubo para todos los gustos, ¿no? Como podemos decía, escuchar un poquito así. Ahora, en los últimos minutos ya empezamos a introducirnos porque nos queda casi nada, le digo. Ahora escuchamos un poquito. No, quería decir, es impresionante también la calidad de la primera mitad. Se dividió en dos mitades, ¿no? El espectáculo. La primera mitad, abarrotada de tecladistas y pianistas. Impresionante lo de Juan del Barrio, lo de Rapoport. Estuvo Fito Páez, Charly García, ausencia el de Mono Pedro Fontana. Aznar. No, ausencia de Pedro Aznar y de Lito Nevia. Así es. Bien nombró el flaco que le hubiese gustado, dentro de todas las versiones que hizo de temas de otros autores, le hubiese gustado versionar a Calamaro, al Indio Solari y a Fato Russo. Alguna de las versiones que hizo fue, y muy muy hermosa versión con sus hijos, que hizo de Necesito un Amor de Manal. Aquí hubo hip hop, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí un rato. Una especie de dub. Tuvo Dante, ¿no? Sí, Dante, que bueno, no escapa las palabras de su padre en cuanto a la guitarra. Vamos a escuchar un poquito, creo que este fue el cuarto invitado, porque el primer invitado fue Badalá, que estuvo durante todo el espectáculo haciéndole la gamba, ¿no? En cuanto al colchón de sonido, desde las guitarras. Una cosita, también hizo Mariposas de Madera, que vamos a tratar de conseguirlo, y que mencionó que gracias a esa canción se inspiró en Muchachos Ojos de Papel. Palabras textuales de Luis Alberto Spinetta, ¿eh? Lo que fue buenísimo, más allá de que yo tengo aquí en mi mano un cartelito de Conduciendo a Conciencia, de que es una de las cadenas de compromiso que en las que se envuelve Luis Alberto Spinetta, que tiene que ver con una tragedia que hubo en Santa Fe, de unos chicos de una escuela. Pero además, recordándole a una revista muy famosa en el mundo, dedicada al espectáculo, a la música, que dio la nota. Sí, dio la nota. Salió Charlie abrazado con Spinetta. Pero la idea de los dos era que la remera de Conduciendo a Conciencia, que siempre lleva a todos lados de Spinetta, salga en la foto. Spinetta lo explicó en el recital, a fines del recital, y dijo: nos hicieron un zoom a la cara y la remera brilló por su ausencia. Así que palo para esta revista que es tan famosa, tan famosa. Así que vamos a escuchar a Diego Rapoport junto a Luis Alberto Spinetta haciendo Ella También. Bueno, escuchamos y ya nos estamos yendo casi, Sebastián, ¿eh? Nos vamos con ellas también, y después vamos a seguir escuchando en la semana más cosas de lo que dejó Vélez. Gracias, oyentes, por estar del otro lado. Nos vamos con Luis Alberto Spinetta en la cancha de Vélez. Esto fue Nunca es Tarde, en la 90.1, mañana nuevamente en este mismo horario. Quédate ahí, que viene la repetición de Recorte, Pan para Van anteriormente a la repetición de Recorte, y todo lo que deja el día lunes en la programación de FM Moreno. Hasta mañana. Viene a mojarse los pies a la luna. Ya también se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies a la luna. Viene a mojarse los pies a la luna. Viene a mojarse los pies a la luna. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan.